Yo había contactado con mi referente desde aquí de Madrid, que era Wilfredo Prieto. Le escribí, oye, Wilfredo, a ver qué te parece hacer esto. Y claro, era el menos apropiado porque él no vive en La Habana, él vive en Barcelona o vive en Ámsterdam o por ahí. Entonces no era un artista local. Y me dijo, mira, yo no, pero qué pena, pero mira, Humberto es muy buen amigo mío, te paso su mail, tal, y contacté con Humberto, nos mandamos nuestro respectivo trabajo, estuvimos comentando por email previamente, ah, pues me interesa esto, a mí lo otro, ah, qué bueno esto, y establecimos un contacto pues previo, pero a partir de la idea de lugares de tránsito, ¿no? Yo no lo conocía antes. Y bueno, y la verdad es que entre Wilfredo y Humberto hay no solo un parecido físico, porque de lejos los confundes, son los dos más o menos morenos y bueno, se mueven igual, y no solo eso, también su trabajo creo que tiene muchos puntos en común.